está fresco, así que vamos a prender la estufa. No, mejor no la prendamos. No. Ahorremos gas. Hasta que sepamos qué es lo que va a pasar en la audiencia pública, ¿no, Gaby? Exactamente, porque se viene una audiencia pública mañana por el cuadro tarifario y para hablar mejor de ello estamos en comunicación con Mario Badilla de la ONG Protectora. Hola Mario, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien, acá especulando a ver si prendemos la estufa o no, ¿qué tendríamos que hacer? La verdad que, mira, justamente ahora me estaban diciendo que hay como 50, 70 personas ahí en Ecogas pidiendo a ver qué hacen con la factura porque no la pueden pagar. Y bueno, mucha gente puede llegar hasta acá, pero gente de La Paz, de Tupungato, de Fray Luis Beltrán, es decir, de tantos lados nos han hecho llegar facturas que son impagables realmente, con sueldos tan bajos y montos tan altos, hacen que la gente esté realmente en una encrucijada, porque o come o paga gas o pone leña, no sabe. Y esto no tendría que pasar en la ciudadanía, porque los servicios públicos tienen que ser universales y tienen que ser pagables en forma proporcional a los ingresos. Por eso mañana convocamos a todos los oyentes, que los que tienen problema de gas y los que quieran apoyar también a otros argentinos que tienen problema, otros mendocinos que tienen problema, va a ser a las 10:30, la audiencia está prevista a las 11:00, es en la Justicia Federal, en la Cámara Federal de Apelaciones, eso está en Pedro Molina y Avenida España. Nosotros lo vamos a esperar porque obviamente con el apoyo de mucha gente va a ser más fácil mostrar este grave problema que estamos teniendo los mendocinos. Muchas veces estos temas se pueden canalizar por los gobiernos y lamentablemente el gobierno de Mendoza no está canalizándolo, sino que está alineado a una postura del gobierno nacional de querer hacer pagar a todos los argentinos unas tarifas impagables. Por eso hemos reclamado a la justicia a que frene ese cuadro tarifario e imponga para Mendoza un cuadro tarifario semejante al de La Pampa que haga que sea proporcional al clima que tenemos. El problema en Mendoza es que el clima tan frío y estamos considerados como una provincia templada hace que las tarifas se vayan a las nubes, ¿no? Es decir, casi diríamos que están prendidas a fuego con relación a nosotros. Y bueno, en eso queremos que su apoyo, agradecemos también que nos hagan esta difusión, que sepa la gente que la realidad se cambia cuando uno participa. No existe una realidad que se pueda cambiar tomando mate. Es decir, si realmente tenemos problemas los argentinos, tenemos que dejar de estar sentados y salir de a pie, como somos, gente de a pie, a reclamar lo nuestro en forma pacífica, a exponer, ir con la boleta, decir, yo tengo esta boleta, no la puedo pagar, o me cuesta mucho pagarla porque también quiero darle leche a los chicos, quiero comprar un yogur, es decir, quiero salir al cine, es decir, no se puede vivir para nada más pagar impuestos y trabajar. Eso pasaba con los reyes, donde lo único que hacía uno era trabajar y pagarle los impuestos al rey para que viva como rey. Ahora, la verdad, los ciudadanos somos una democracia y en nuestro país somos los dueños de los recursos naturales. Entonces no se nos pueden venir empresas a imponer que le dejemos todo nuestro dinero y nuestro esfuerzo y nuestros recursos naturales en función de sus ganancias. Sí, en este sentido estamos asistiendo a la dolarización de las tarifas que el propio ministro lo anunció, vamos avanzando hacia precios internacionales, dolarizando las tarifas, mientras tanto los salarios siguen en pesos, ¿no? Lo más lamentable es que en esta dolarización, por ejemplo, se han conocido información que da YPF a sus accionistas en Estados Unidos, porque YPF cotiza en la bolsa de Estados Unidos, donde da el valor del metro cúbico extraído, para hacerlo sencillo, por ejemplo, en $3, y cuando acá nos lo está cobrando a 6,50. Entonces, tampoco es dolarizar, porque también es mentir. No sé si me entienden, a veces ponen esta excusa de que las ganancias y todo. Y este tema de dolarizar un recurso natural, yo también quiero que me dolaricen mi trabajo. Si vamos a dolarizar el gas, que es un recurso natural que se extrae en Argentina con operarios argentinos, con tubos argentinos, sí. Lo único que no es argentino son las empresas, yo también quiero que me dolaricen mi sueldo y vivir como un asalariado de Estados Unidos o de Canadá o de Australia.